y siempre, nunca, a veces nos pareció como una reflexión muy interesante, ¿no? Hola a todas, todos. Y sí, hacía tiempo que estábamos con ganas de escuchar el a veces. Y yo voy con los a veces, ¿viste? La verdad que sí, lo siempre y lo nunca ya han hecho estragos en mí, así que vamos con el a veces y bueno. Sí, los absolutos siempre y nunca son de esos que ahora estamos viendo también, ¿no? Los que te dicen, nunca tenés que salir de tu casa porque si no te vas a contagiar la pandemia. Y siempre te tenés que quedar adentro porque si no... Y los a veces... Bueno, a veces salimos. A veces salimos. Bueno, así somos. De las diversas formas de diseñar y construir vínculos, sociedades y modos de vida, vamos a hablar en este y en los siguientes programas de Comunidades. Arranca Comunidades. Acá volvimos. ¿Cómo volvemos? Gracias, gracias, virus, gracias. Bueno, hacemos este programa desde la idea, producción general y conducción. Quien les habla, Eugenia Lara, junto con Daniel Martínez. En operación, en estudio y edición de audios, Leo López. Noticias de la aldea en transición, producción en piso y redes sociales, Zoe Martínez Lara. Y el diseño gráfico a cargo de Lorena Morales. Bueno, para contar un poquito los previously, como decimos nosotros, de los programas anteriores. Recordamos que ya trajimos las voces de Lavia Ayala con Berta Cáceres y Lolita Chávez, protectoras del ambiente, Adriana Guzmán del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia y Viviana Catrileo de Anamuri, Chile. Conocimos a la comunidad purépecha de Cherán en México, que luchó unida contra el extractivismo de sus bosques para generar una comunidad autónoma y de resistencia. También las experiencias de las asambleas ambientales locales y las luchas por los bienes comunes en la región tienen su lugar en nuestro programa. Por ejemplo, la que lleva adelante en Catamarca la Asamblea del Algarrobo, de la que nos hablaron de la batalla cultural y el uso de las herramientas legales en la lucha por la defensa de los derechos del agua, que, dicho sea de paso, siguen marchando para parar con Agua Rica. Conocimos las redes de huertas y casas de semillas en el Valle de Punilla, escuchamos las experiencias de las asociaciones de tamberos y maceros regionales de acá en nuestra zona, dialogamos con Mariana Katz sobre los derechos del ambiente y los pueblos y escuchamos diferentes aportes sobre lo común y lo comunitario. Abordamos también las intervenciones locales del ambiente y el cuidado de las especies nativas y viajamos por los cielos con el vuelo de las pájaras junto con la colectiva Observadoras de Aves Feministas. Para este programa, que viene una vez más cargadito, Flor Fajardo, nuestra columnista, nos trae a Silvia Federici a través de su libro Calibán y la Bruja. Vamos a entrevistar a Flora Partenio para hablar con ella sobre economía feminista. Nos acaba de llegar un audio de Verónica del Cid y junto con ella dialogaremos con Claudia Corol sobre los aportes de la educación popular a la resistencia de los pueblos. En Bioregiones y Permacultura entrevistamos a Francisco Pancho Torres, que desde Chile nos cuenta su trabajo como biogenerador de espacios. Laura Fernández Cordero reflexiona sobre lo común y lo comunitario. Además, las secciones fijas, en Extractivismo sin barbijo entrevistamos a Diego Vega de la Asamblea de Vicente López. Tendremos los usos y beneficios de las plantas medicinales nativas. Volaremos en el hornito feminista con las compañeras de la COAF. Así que prepárate el mate, el té, el vinito o lo que quieras. Tenemos programón. Y ahora vamos a dar paso al segmento Lo Común y Lo Comunitario. Hoy Laura Fernández Cordero, socióloga, investigadora del CONICET, feminista e integrante del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, CEDINCI, nos cuenta su vivencia de la comunidad en red. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Fernández Cordero, escribo, soy investigadora del CONICET en el área de sociales y soy socióloga, así que pensé que podría decir algunas cosas teóricas, interesantes sobre la noción de comunidad, pero me pareció mejor compartir una experiencia última que creo que da en el clavo con muchos sentidos de lo comunitario. En una zona semirural cercana a Sierra de los Padres, entre Mar del Plata y Balcarce, empezamos a ver con un poco de inquietud que había movimientos de máquinas en un terreno cercano, lindero al barrio, que nunca había sido explotado, o hacía muchos años que no era explotado, y con preocupación, digo, porque pensábamos que podía haber posible uso de agroquímicos, y efectivamente contactamos con el productor antes de que sembrara para evitarle la inversión, y comprobamos que efectivamente iba a ser un cultivo de zanahorias con agrotóxicos, como es usual en la zona, y no se lo tomó muy bien al principio, se puso un poco molesto y violento, pensando que era un reclamo de uno solamente nuestro. Luego se sumó otro vecino y a partir de esto activamos, y en 2 días fue increíble cómo se empezaron a animar un montón de redes que no sabíamos que existían. Por lo pronto, un grupo en el barrio que hasta el momento había sido tomado en mi opinión, por otros sentidos de la comunidad que no comparto, que son los que tienen que ver con la exclusión, con el racismo, con la excesiva preocupación por la seguridad, por el celo. En ese grupo hasta circuló una denuncia por unos vecinos que se vendrían a instalar en plena cuarentena y habría que echarlos porque por el coronavirus. Bueno, ese tipo de sentidos de lo comunitario que no construye nada. Al contrario, se activó otro grupo preocupado por la salud ambiental del barrio, con vecinos de lugares cercanos que habían tenido experiencias similares, a veces mejor o peor solucionadas. Hablamos con autoridades de la zona, hablamos con el INTA, todo a través de contactos y hasta de personas que yo conocía porque compartía otros intereses y que casi sin saber que había sido yo una de las iniciadoras de la inquietud, me llamó para ofrecer la experiencia que habían tenido con la cuestión de la restricción de fumigación a menos de 1000 metros de una zona poblada. Así que también nos pasaron materiales, abogados y abogadas especialistas en el tema, el delegado, el INTA, por lo menos el sector del INTA que está preocupado por estas cuestiones y que trabaja más bien en clave agroecológica, un vecino de la zona que tiene una reserva natural muy preciosa, a quien apreciamos mucho porque también es lindero con el barrio y hace una explotación muy responsable de su campo y con agricultura sustentable. Todo el mundo llamó a este productor que no pudo más que escuchar, que con tal de no perder su primera inversión, que es que había arrendado el campo, se puso de acuerdo con la gente del INTA, hizo un acuerdo con el delegado, se dio cuenta que esto era un reclamo colectivo y por el momento el proceso va muy bien porque este productor aprendió en el camino un montón de cosas, aprendió que puede desarrollar en ese terreno otro tipo de explotación, va a desarrollar una explotación responsable y respetuosa de la ecología y encontró también muchos datos sobre circuitos de comercialización, descubrió que hay un mercado porque él tiene claramente un interés económico. Nosotros no tenemos nada contra ese interés económico, lo que no queríamos era problemas con el barrio y más de los que ya hay. Y bueno, al final me parece que todo lo que se activó tiene que ver con la comunidad, las redes, los sentidos comunes, los lenguajes comunes, las memorias previas, las luchas en el mismo sentido, la reunión con otras luchas, no necesariamente las ambientales, que también existen y que están bastante vinculadas. Y por último, como nos dijo una abogada, cuando le preguntamos los alcances de la ordenanza por los 1000 metros, nos dijo que era muy endeble, que era algo que había ratificado la Suprema Corte de Provincia, pero que muchas veces no se podía aplicar, la mayor parte de las veces porque los productores son muy poderosos y porque están vinculados con el poder político, pero también y sobre todo porque en esos lugares no había comunidad. Es decir, que cuando se puede garantizar el respeto de esta ley es cuando hay un colectivo con todo esto que les estoy contando, que lo puede sostener, que lo puede activar. Así que bueno, me pareció un buen ejemplo de lo comunitario y en este caso, que no es lo más esperable, que resultó bastante exitoso en poco tiempo. Bueno, bastante interesante para rescatar este separador que había arrancado como uno de los separadores que siempre hablamos en lo común y la comunidad, pero es un tema que tenemos que tener presente, sobre todo en esta zona nuestra, donde esta comunidad, la que ella cuenta, de Sierra de los Padres, pudo parar esta locura de fumigación que no para. Así que mucho para aprender acá también. Sí, que ya de arranque un emprendimiento se piense zanahoria fumigada. Bueno, ya directamente al horno. Bueno, ahora de igual estamos con el segmento comunidad, estamos en comunicación telefónica con nuestra columnista platense, antropóloga, docente y militante social Flor Fajardo, que hoy vamos a pasear un poquito por la Baja Edad Media, en los albores del capitalismo y nos adentraremos en el Calibán y la Bruja. Hola Flor, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿qué tal? Saquen una hoja hoy. Flor, ¿cómo te va tratando todas esas pertenencias que tenés? Porque son un montón en la pandemia. Me pesan más que la cuarentena. Bien, estoy contenta de estar nuevamente en el programa, así que vuelvo a agradecer la invitación a preparar esta columna. ¿Cómo andan ustedes? Bien, también bien, acá. A veces. Cuarentena. A veces bien. A veces bien, tal cual, a veces bien. Bueno. ¿Qué tal vivir la cuarentena en Punta Indio? Es otro programa. ¿Una columna de eso? Es otro programa. Es otro programa ómnibus de 4 horas. Bueno. Bueno, quería contarles un poquito que hoy pensamos que la columna podía ir por el lado de contar un poco de qué trata este libro, que se llama El Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. El libro está escrito por Silvia Federici, que es una profesora, investigadora y feminista que actualmente reside en Estados Unidos y que es militante feminista desde más o menos la década del 60, y es una de las principales agitadoras, ¿no?, del debate sobre las condiciones y remuneraciones del trabajo doméstico. Quienes habitamos los feminismos en esta zona del continente, tuvimos la suerte de recibirla 3 veces en los últimos años en Argentina y, digamos, como que nos acercamos un poco a su producción y sobre todo a este libro que fue uno de los que vino a presentar. El libro en Argentina se presentó en el año 2015 en castellano a partir de la editorial Tinta Limón y en Estados Unidos en el año 2004, ¿sí? ¿De qué trata el libro? El libro es un libro de 400 páginas y toma el tema de lo que es el momento histórico de la transición entre el feudalismo y el capitalismo en Europa, ¿no? En los siglos XVI y XVII, para quien no se sabe los siglos, porque a veces es algo que no está muy extendido, estamos hablando del año 1600, 1700 en adelante, ¿sí? Que es un momento en donde va a haber, el libro trata sobre la reorganización del trabajo doméstico, la vida familiar, la crianza de los hijos, la sexualidad, las relaciones entre mujeres y varones y la relación entre producción y reproducción en Europa entre los siglos estos que hablamos, 16 y 17. Yo quería contar como que nos hagamos un poquito la idea de cómo era ese contexto, ¿no? La mayor cantidad de la población vivía en el campo, ¿sí? Se hablaba de aldeas feudales, ¿sí? O aldeas medievales. Y quería traer una partecita del texto en donde habla para que nos hagamos una idea de cómo era esa sociedad, dice, ¿no? Silvia expresa, no existía una separación social entre la producción de bienes y la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, todo el trabajo contribuía al sustento familiar. Las mujeres trabajaban en los campos, además de criar a los niños, cocinar, lavar, hilar y mantener el huerto. Sus actividades domésticas no estaban devaluadas y no suponían relaciones sociales diferentes a las de los hombres, tal como va a ocurrir después en el capitalismo, ¿sí? Las relaciones colectivas prevalecían sobre las familiares, ¿sí? Y la mayoría de las tareas realizadas por las siervas, dice ella, estas que describía recién, lavar, hilar, cuidar a los animales, en los campos comunes, eran realizadas en cooperación con otras mujeres, ¿sí? Entonces, la división sexual del trabajo, lejos de ser una fuente de aislamiento, plantea Silvia, constituía una fuente de poder y protección para las mujeres. O sea, en esas aldeas había también jerarquías sociales, ¿no? Uh-huh. Pero no eran tan profundas como las vivimos actualmente en el capitalismo. Y tampoco era una comunidad de iguales. Por ejemplo, había diferencia entre campesinos libres y los que tenían una relación servil, es decir, con los señores feudales, ¿sí? A quienes le tenían que, por ejemplo, dar una parte de su producción en el campo. O, por ejemplo, de 7 días que se trabajaba, 2 días tenían que trabajar para los señores feudales, ¿sí? Había también diferencias entre campesinos ricos y pobres, entre los que eran dueños de la tierra y los que no tenían tierra y tenían que trabajar por un salario. Y también había una diferencia entre varones y mujeres. Por ejemplo, la tierra se transmitía por linaje masculino y las mujeres tenían un estatus de segunda clase, ¿sí? Además, los campesinos vivían en tierras de los señores y, por ejemplo, los señores feudales eran dueños no solo de los recursos, sino también de las personas. Y, por ejemplo, en la noche que alguien contraía matrimonio, los señores feudales, por ejemplo, podían tener acceso a la primera relación sexual con la mujer en el matrimonio, ¿sí? Entonces, estos son como algunas características que yo quería traer para pensar cómo era la aldea feudal, en donde la servidumbre era la relación de clase dominante, ¿sí?, que había reemplazado el sistema esclavista, aunque también convivían ambas formas, ¿no?, en las relaciones de clases dominantes, y donde en estas aldeas se daban, no era que este sistema se aceptaba pacíficamente, sino que el libro describe hermosamente, copiosamente, para prestarle atención y para leer varias veces, las luchas antifeudales que se dieron acá, ¿no? Por ejemplo, habla de la deserción, por ejemplo, no acudir a dar servicios militares, ¿sí?, hacer trabajo de gano, ¿sí?, ir tarde a cosechar para que las producciones se echen a perder, tomarse grandes recreos, robar, contrabando, ¿no? Eran formas múltiples de resistencia que va relatando el libro, que tenían que ver sobre todo con luchar contra los impuestos que les cobraban, pero además había toda una pelea por ser propietarios realmente de las tierras y por tener derechos civiles y jurídicos que hasta ese momento no tenían, ¿sí? Entonces, yo quería primero describir un poquito cómo era la aldea, como para entrar un poquito en contexto de lo que era, ¿sí? Y vamos a escuchar el audio, dos audios de Silvia, que cuenta un poquito la idea principal del texto que describe. Ella va a hablar esto de los campesinos, los siervos, ¿sí?, de cómo compartían la tierra, pero además Silvia, una de las cosas que va a decir en el audio es, ella no parte desde cero en la producción de su libro. En este libro se sintetizan 30 años de investigación en donde parten de la gran producción muy importante para quienes queremos pensar y cuestionar el capitalismo, que es el libro del Capital de Marx, ¿no? Y una cosa importante que ella va a explicar y que la quería mínimamente nombrar para que prestemos atención en el audio, es que ella plantea que en la transición entre el feudalismo y el capitalismo, Marx habla de lo que es de la exclusión de los campesinos de la tierra, ¿no? Se da un proceso histórico que es el de los cercamientos, que tiene que ver con cercar los campos que eran comunes, ¿sí?, y separar a los productores y productoras de los medios de producción. Es sobre todo lo que describe Marx, que habla como acumulación originaria. Entonces, lo que dice Silvia es, además de esta separación que hay entre los medios de producción y los productores y productoras, hay una separación entre la producción y la reproducción de la vida. ¿Se acuerdan que en el primer programa hablábamos que reproducir la vida tenía que ver con garantizar las condiciones para que, por ejemplo, nuestros hijos se críen, para garantizar la salud de nuestros hijos, de las parejas y también de los adultos mayores, el tema de preparar la comida, garantizar la comida, las condiciones de higiene, ¿no? Todo esto que desarrollamos en el primer programa. O sea, además de la separación entre los medios de producción y los productores y productoras, se da la separación entre la reproducción de la vida y la producción. Y la reproducción de la vida, algo que era tomado familiarmente y comunalmente, empieza a ser feminizado. Es decir, es una tarea que pasa a quedar en manos de las mujeres y pasa a ser invisibilizado, ¿sí? Es decir, deja de ser considerado como un trabajo, pierde valor y no se reconoce económicamente ese trabajo. Entonces vamos a ir a escuchar los audios de Silvia y después vamos a retomar un poquito eso, si les parece. Dale. Ante todo, yo descubrí las grandes luchas sociales que se desarrollaron, ¿no?, contra el poder feudal, luchas de los campesinos, luchas de los artesanos, y después me di cuenta que aunque el mundo feudal fue un mundo muy jerárquico, ¿no?, porque claro, la tierra no pertenecía a los campesinos, estaban los barones, los patrones feudales, todavía, ¿no?, el sistema de acceso a los recursos, a la medida de sustentamiento, fue muy, muy diferente que en la sociedad capitalista, ¿no?, porque los campesinos, los servos, las servas compartían la tierra, ¿no? Entonces, bueno, trabajaban algunos días por los señores feudales, pero en la parte restante de la semana trabajaban colectivamente a su sustentamiento. En este tipo de sociedad no está división, no está separación entre producción y reproducción. No están dos esferas separadas, ¿no? La esfera de las mujeres en la reproducción, la esfera de los hombres en la producción de las mercancías, como en la sociedad capitalista. Entonces, las jerarquías sexuales que todavía estaban no fueron tan profundas como serían más tarde, ¿no? Con el desarrollo del capitalismo. Sí, que le van a prueba un intento de repensar el desarrollo del capitalismo, repensar sobre todo, ¿no?, su condición de existencia y los procesos más importantes que lo constituyeron. Bueno, no tenemos un libro clásico como Marx, El Capital, ¿no?, que nos da una cuenta, una historia de este proceso, que sería la historia de la expulsión del campesinado de la tierra, ¿no?, y de la separación de los productores de su medida de reproducción, que prepara, dice Marx, ¿no?, a los ex campesinos a convertirse en trabajadores asalariados. Lo que yo he visto y sostengo en Calibán en la Brúa es que, ¿no?, en realidad lo que ocurrió fue dos separaciones. No solamente los productores de la medida de producción, pero también de producción y reproducción. Como decía antes, ¿no?, empieza algo de nuevo en la sociedad capitalista. El proceso de producción por el mercado, ¿no?, siempre más se separa del proceso de reproducción de la vida, que se feminiza, ¿no?, y que se invisibiliza, ¿no?, que en realidad siempre más no es reconocido como trabajo. Así que la trabajadora en la esfera de la reproducción no son consideradas trabajadoras reales, no son pagadas, ¿no?, y por su sustentamiento deben ser sometirse a los hombres, ¿no? Y yo digo en el libro que la Casa de la Bruja, que se desarrolló en el siglo XVI-XVII, fue fundamental, ¿no?, a este proceso de desvalorización del proceso de reproducción y desvalorización de la posición social de las mujeres, ¿no? La Casa de la Bruja fue el primer feminicidio en la historia, un fenómeno que no tiene precedente en la historia, porque varios gobiernos, ¿no?, en estos siglos, ¿no?, introducieron este crimen nuevo, el crimen de brujería, y empezaron a arrestar, torturar, matar miles de mujeres, acusándolas de ser brujas, de ser enemigas de la humanidad, de ser, ¿no?, sirvientas del demonio, ¿no? En realidad, lo que se pasa, y aquí lo puedo resumir solamente muy brevemente, es que con esta casa, ¿no?, se prepara la mujer a un nuevo tipo de disciplina social. En el libro... Bueno, estamos otra vez en el aire. Flor, vos querías como hacer así como algún comentario, porque todo lo que dice Silvia es fuertísimo para pensarlo. Realmente es recomendable el libro. Ya ahora está incluso en PDF, o sea que se puede bajar y se puede leer y conseguir más fácilmente, ¿no? Pero esta cuestión de las distintas formas de resistencia y de la invisibilización del rol de las mujeres, hoy por hoy para nosotras es, y siempre desde que ella empezó a como a transmitirlo en estas visitas, fue como muy clarificador, ¿no?, para nosotras. Sí, tal cual, digo, me parece que lo que es importante de lo que nos trae Silvia es cómo este momento de la historia es tan ocultado, ¿no?, uh-huh, en la enseñanza, sí, de todas las, digamos, de diferentes generaciones, ¿no?, que es un fenómeno nuevo, cómo se ha ocultado lo que ella habla de la Casa de Brujas, ¿sí?, que fue un proceso inmenso donde cientos de miles de mujeres, no solo en Europa, sino también en América, fueron asesinadas. Y es interesante cómo en todo ese proceso de luchas antifeudales, que tampoco son casi enseñadas, hay como un paréntesis histórico para poder analizarlos y pensarnos en la actualidad, ¿no? Porque qué importante que es que haya libros que registren esta historia para poder pensarnos en la actualidad y para poner luz sobre algo que a nosotros hoy nos parece tan natural, ¿no? Que las mujeres, los varones, las distintas identidades sexuales tengamos roles atribuidos, ¿no? Como esto que tiene que ver con que las mujeres ocupamos ciertos espacios, nos organizamos de las tareas reproductivas y que en realidad no fue siempre así, justamente, ¿no? Y este libro permite mostrar cómo esos roles son construcciones sociales, ¿sí? Que son históricas y que por lo tanto pueden ser cambiables, ¿no? Y cómo es posible reorganizar la vida de otros modos. Además, el libro es interesante porque registra la primera evidencia en la historia europea de un movimiento de base de mujeres que propuso modelos alternativos de vida comunal. Entonces, me parecía en ese sentido alucinante el libro, recomendable, como vos decías, Euge, está para descargar, es muy fácil descargarlo, por ejemplo, Traficantes de Sueños lo tiene para descargar, y si no, la editorial Tinta Limón también lo está ofreciendo en su página por 920 pesos. Lo quería decir porque a veces está bueno tener el libro, es bastante dinero, pero quizás alguien lo tiene y realmente es una buena inversión y necesaria para pensarnos en la actualidad. Sí, marcar un libro es una de las cosas más lindas que a uno le pasa cuando volvés y decís, ah, esta parte. De hecho, yo recuerdo que había marcado, porque no en, o sea, es intencional el título Calibán y la bruja, ¿no? Porque toma dos figuras que son muy desprestigiadas. Calibán, ese ser vagabundo, ese ser marginal de esa sociedad, y las brujas, las perseguidas, ¿no? Y es una época aparte muy interesante para, me refiero a la Baja Edad Media, la transición al capitalismo en cuanto a los modos de producción, porque esto que vos decís, Flor, es cierto, nosotros prácticamente no nos, es muy poco lo que se hablaba de la Edad Media, y básicamente lo que pasa es que nuestras profesiones, yo soy arquitecto, digamos, son profesiones liberales, o sea, nuestra profesión es la primer profesión liberal, o sea, que con el Renacimiento y con la caída de la época del medioevo, aparecimos nosotros, a ellos en su momento, que rompieron con las gildas, que eran los gremios. O sea que, además, hoy hay todo un revisionismo de toda esa historia en cuanto a las asociaciones de asambleas de trabajadores, en cuanto al formato de gremio, de agremiación por rubro, por las iglesias. Vos pensás que las iglesias medievales se hacían en gremios, o sea, no en asociaciones gremiales, no había un encargado de la obra. Esto tiene que ver, está todo relacionado, y es un tema que algún día tenemos que dedicarle un programa, porque sí. Cuando hablamos de permacultura también nos estamos refiriendo a esta mirada crítica de la Edad Media también, ¿no? Porque la Edad Media también nos depositó en el capitalismo, eso tampoco hay que dejarlo de lado, y por ahí en las nuevas búsquedas tiene que estar esa, ver cómo le encontramos la vuelta para no caer en la misma. Y también pensar que el capitalismo es una coyuntura en la historia de la humanidad, tampoco va a ser eterno, y bueno, en eso estamos. Pero yo también lo estoy leyendo, el libro. A diferencia de Euge, no me gustan los libros marcados porque en definitiva... Porque agarró el mío y entonces bueno, ya está todo marcado. Cada cual tiene su obsesión, ¿no? Claro, nosotros lo que hacíamos era sacarle copia... Quería traer una cuestión, ¿no? Que realmente yo estudié antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y realmente hay ciertas ideas evolucionistas que todavía... por lo menos cuando yo estudié estaban como bastante presentes, y esta cuestión que a veces no solo en la facultad, sino que también que se enseña que el capitalismo es como la evolución natural a partir del feudalismo, ¿no? Claro. Y me parece que en el libro trae algo que es muy importante, que en realidad el capitalismo es ella habla de una contrarrevolución organizada por los señores feudales, la clase patricia mercantil, obispos y papas, a un conflicto social. Claro, fue que se estaba inmenso, gestando. Claro, con múltiples actores, la revuelta de los campesinos, y que tenía que ver justamente con defender vidas comunales, porque además hubo un ataque feroz, volviendo al programa anterior, sobre los bienes comunes, uh-huh, ¿no? Sí. Tuvo que ver con desarmar lo común, ¿sí? Y qué nos trae esto también para pensar hoy, en momentos de crisis del capitalismo, cómo se avanza también sobre las cuestiones comunes, no solo sobre los bienes, sino cómo se acompaña con la violencia, cómo se siguen expulsando campesinos y productores de las tierras, cómo se sigue ampliando la guerra, cómo se sigue saqueando a escala mundial. Es decir, el libro tiene mucho de actualidad para pensar también cómo, de qué forma la acumulación originaria se sigue desplegando en nuestros territorios. Entonces, me parece que es un insumo necesario, es muy zarpado que esté en español, que esté en castellano para que podamos acceder acá. Y es un libro muy recomendable y ojalá que, nada, que próximamente también pueda venir Silvia de nuevo a esta zona, que la podamos entrevistar en la radio. Yo decía, qué bueno estaría que la podamos entrevistar sí. en la radio de Punta India o en la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Al que pertenece la radio. Sí, sí, tenemos la posibilidad cercana ahí con la Cátedra Libre Virginia Bolten de la Universidad de La Plata, a la que ha venido varias veces y, bueno, entre las que están muchas compañeras queridas que la han traído y la hemos encontrado. Así que quizá el Calibán sea un insumo que podamos traer en futuros programas para seguir repensando, porque es un momento para no dejar de cuestionarnos, porque si la apertura hoy por hoy termina siendo para la economía capitalista como la conocemos, todo esto es más capitalismo, más destrucción de las redes comunitarias y más aislamiento, ¿no? Bueno, si te parece entonces, Flor, de acá a 15 días planeamos algún plan revolucionario para acabar con el capitalismo y lo sacamos en un tema, ¿te parece? Sí, claro. No. Les mando un beso grande y muchos saludos dale. A quienes estén escuchando y sobre todo a la audiencia de Punta Indio. Bueno. Tenés un temita, ¿no? Que elegiste, Seus Georgi, sí. Cedo Corazao, ¿cómo es? Caroco. Tuve razón, se llama el tema y es de Seus Georgi, que es un cantante de Brasil, que es cantante, actor, es un capo. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Flor, beso, nos vemos. En 15 nos vemos. Chao. Serviço de alto-falante, povo do pau do banqueiro. Vem avisar o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. O homem queria que fosse mangueiro. Existisse outro Zé do Caroço, lá de uma vez esse moço, para mal no ex-colosso. Nossa escola é raiz, é madeira, mas é morro do pó do bandeira. De uma vida Isabel vindo ali. Certo caroço trabalha, certo caroço batalha, e que malha ao preço da fé. Na hora que a televisão brasileira destrói toda a gente com suas novelas, é bota a boca no mundo. Ele faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do pau do bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do pau do bandeira. Morro do pau do bandeira. Morro do pau da bandeira, esse é o raio-x do Brasil. out from reach. No morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, vai zoar com a favela inteira. Mas como eu queria que fosse em Mangueira, que vestisse o Zé do Caroço, Caroço, Caroço, Caroço. Vou falar de uma vez com esse moço. Carnaval, não é esse colosso, nossa escola é raiz. É maneiro, mas é morro do pau da bandeira. Otra vez aquí en el piso, ya en comunicación con Flora Partenio, socióloga especializada en temas de economía, integrante de la que recién mencionada Cátedra Libre Virginia Bolten de la Universidad de La Plata, compañera, amiga, y un placer de tenerte acá, Flora, con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo van pasando estos días? Bueno, acá quizá un poco mejor que en las urbanidades, porque tenemos un ambiente muy hermoso que nos rodea, vacas que nos miran pasar, pájaros que nos cantan por las mañanas, pero bueno, tenemos un retén para salir y para entrar, por lo cual ahí nos damos cuenta que tenemos frontera, que no sabíamos. Que no todo es maravilloso en exacto, este mundo. Que la libertad no era tal. Que no era tal. Definitivamente. Tal cual. Y tenemos también una preocupación grande que tiene que ver con la pérdida de trabajo y las dificultades que estamos encarando con esta pandemia. Y sobre todo, como siempre sabemos, más en. Nos afecta a nosotras las mujeres, ¿no? Porque justamente aquí es un pueblo donde tiene mucho ingreso a partir del turismo y bueno, en este momento esto está totalmente frenado, de la gastronomía temporal también. Y entonces las mujeres han perdido ese lugar de trabajo, también las casas, muchas son segundas casas, entonces a veces los trabajos de limpieza están a cargo de las mujeres y hoy por hoy ya no pueden venir ninguno de las personas que tienen sus casas acá, por lo cual se hace muy grande la diferencia porque sí los varones pueden salir a trabajar, porque son los que trabajan en la construcción, en el mantenimiento de los parques, en las cuestiones viales, en las podas grandes, en las pinturas, bueno, todas estas cuestiones. Así que nada nuevo te estoy diciendo, Flora. También, bueno, hay una gran presencia de la ruralidad, del campo, por lo cual también eso es una actividad masculinizada, ¿no? Así que bueno, dime. Bueno, tiene que ver esta situación que vos vas describiendo justamente en Punta Indio con lo que venimos compartiendo en rondas, en talleres, en encuentros que nos hemos, pienso el año pasado, en la última asamblea que nos tocó compartir, donde decíamos justamente que la crisis de los cuidados ya se venía viendo previo a esta pandemia, previo a la cuarentena, ¿no? Y vos nombraste una serie de tareas que justamente somos nosotras las que las sostenemos al mismo tiempo que sostenemos la propia vida. Uh-huh. Y yo creo que si hay algo que puso en escena esta llamada emergencia sanitaria, es una gran crisis, no solamente del sistema como tal, que no puede seguir funcionando bajo estas coordenadas totalmente insostenibles al medio ambiente, al clima. Vos mencionabas la diferencia de no tanto como en las ciudades, ¿no? La diferencia, claro, porque también demostró el modelo de funcionamiento que tienen las ciudades, claro. Es totalmente insostenible. Y al mismo tiempo, esto puso en crisis, cuando veníamos hablando sobre mercado laboral, sobre sesgos de género en el mercado de trabajo, decíamos, bueno, y los trabajos más feminizados son los peores pagados, son los más precarizados, los más intermitentes y los que se enmarcan básicamente en lo que llamamos la informalidad laboral. Uh-huh. Y las tareas que vos mencionaste justamente tienen que ver con que las mujeres a lo largo de la vida, digamos, en sus diferentes entradas y salidas al mercado laboral, continúan siendo las que están sobrerepresentadas en los trabajos precarios, sin aportes, sin protección social. Y al mismo tiempo, estas tareas remuneradas se realizan combinando una gran cantidad de horas destinadas a las tareas no remuneradas. Y por eso decimos, justamente en cómo pensar la producción y la reproducción de la vida cuando las jornadas laborales de las mujeres son agotadoras y son eternas. Incluso sí. Ahora, exactamente, incluso ahora nos ha tocado compartir en las semanas pasadas una asamblea con compañeras que se le llamó Asamblea de Trabajadoras en la pandemia. Y los relatos de las compañeras eran no solamente gestionar el día a día la propia vida, por ejemplo, gestionar el agua, y no es casual estar diciendo esto hoy con sí. la noticia de la, sí. digamos la que muerte. Nos enteramos del fallecimiento de Ramona, ¿no es uh-huh. cierto? Sí, esta, sí. De esta denuncia, de la gestión de la vida cotidiana, en este caso la gestión del agua, en los barrios más postergados. Uh-huh. Al mismo tiempo lo que estamos escuchando es que en un contexto de emergencia sanitaria son las mujeres las que están sosteniendo la gestión de la comida cotidiana. Ahora no pueden haber el funcionamiento de comedores como habitualmente los veíamos, pero sí las compañías están repartiendo viandas, gestionando desde los barrios. Todo esto sigue, sí. Y al mismo tiempo lo que se ha frenado es lo que ustedes contaban recién, se ha frenado el circuito de la economía, el circuito vamos a llamarle normal, prepandemia. Ahora, ese es el circuito normal, entre comillas, lo que estaba mostrando ya era una alta precariedad. Claro. Porque sí, sí. Las compañías que estaban desarrollando sus tareas en el medio de la informalidad, lo que implicaba, por ejemplo, ser trabajadoras de casas particulares, sostener comidas o lo que tiene que ver con el sector de la gastronomía, las actividades de turismo, que muchas veces tienen sus picos en contextos de temporada y después cuando eso baja lo que vemos es una caída de la actividad y al mismo tiempo una caída de los ingresos. Lo que demostró este contexto de pandemia fue que se puso en crisis, que esa normalidad no era tan normal y no era de la buena. Y justamente a mí lo que más me preocupa ahora son estos discursos que dice que están alentando la salida, ¿no? La reactivación económica, porque justamente esto no se sostiene, pero esa reactivación económica implica hablar de una nueva normalidad. Exacto. Y la pregunta es, si queremos volver a esa nueva normalidad, si queremos construir esa nueva normalidad, no puede ser como la que estábamos acostumbradas previo a la pandemia, porque esa normalidad estaba enmarcada en un circuito de mucha precariedad, pero precariedad de la vida, no hablamos solamente de la laboral. Creo que un dato para ser más gráfica con esto que estamos compartiendo tiene que ver con lo que pasó con la medida del ingreso familiar de emergencia, lo que fue la medida del gobierno nacional, ¿no? de abrir esta propuesta de un ingreso único a partir de la inscripción en la ANSES, que fue justamente para todas aquellas categorías, vamos a llamarlas, las categorías más bajas del monotributo, las trabajadoras de casas particulares y las familias en las cuales justamente se hacía necesario este ingreso. Uh-huh. Piensen que se inscribieron más de 11 millones de personas y que las mujeres en esa inscripción fueron mayoritarias y un montón se quedaron afuera. Y entre las que se quedaron afuera, basta revisar los registros de asociaciones que trabajan con mujeres migrantes, con trabajadoras de casas particulares, para detectar los problemas que hubo para que esas compañeras se puedan inscribir, ya para que se puedan inscribir, ¿no? O sea, hacer el trámite sin conectividad, sin tener wifi, sin tener aparatos electrónicos, dispositivos que lo permitan. Y lo que encontramos es que la mayor cantidad se quedó afuera de ese ingreso familiar, de ese ingreso único, que fue un pago único, y al mismo tiempo la situación de precariedad en la cual se encontraban. Mm. En algunos casos, por ejemplo, la ANSES no manejaba los datos exactos de residencia en el país, entonces eran compañeras migrantes que aplicaron, se inscribieron y se quedaron afuera. O trabajadoras de casas particulares que hoy, en contextos de cuarentena, están siendo obligadas a ir a trabajar y si no la amenaza es, bueno, te quedás sin el trabajo. Entonces, todas estas situaciones, este arco de situaciones, refleja una vez más que las mujeres son las que siguen haciendo la mayor cantidad de trabajo, remunerado y no remunerado, y cuando lo realizan en condiciones remuneradas, es decir, cuando tienen un salario, esa condición se realiza, digamos, con características altamente precarias. Uh-huh. Entonces, por eso yo decía cuestionar ese concepto de normalidad previa y también problematizar, bueno, ¿cómo va a ser esa salida a esa nueva normalidad? Porque justamente lo que va a poner en escena es, bueno, el reencuentro con estas dinámicas que justamente son lo que desde la economía feminista venimos diciendo, todo, digamos, lo que atenta contra la sostenibilidad de la vida. Por eso insistimos tanto en diálogos, y esto tiene que ver con encontrarse con compañeras que desde la economía feminista vienen trabajando esto, que es pensar que los conflictos no serían entre el capital y el trabajo, sino más bien entre el capital y la vida. Porque en este caso y en este contexto de pandemia, lo que más patente se ve es que hay un conflicto claramente entre el capital y la vida, contra esta dinámica de este sistema que avanza, que arrasa, que atropella, ¿no? Cuando ustedes en un programa pasado trabajaron el tema de extractivismo, bueno, las personas entramos en cuarentena, el extractivismo no entró en cuarentena. Entonces ahí se demuestra una vez más cómo estas lógicas van contra la sostenibilidad de la vida. Y me parece que es un momento clave para pensar esto, ¿no? Y creo que ahí la caja de herramientas que abrió las economías feministas tienen mucho para pensar en este sentido. Claro, porque también lo que apareció, bueno, por supuesto que esto que decíamos, ¿no? Que la precarización ya estaba siendo, exacto, pero y se empezó a demostrar en cada uno de los reclamos que se iban haciendo, las trabajadoras de la línea 144, las trabajadoras de la educación, las trabajadoras de la salud, las trabajadoras del subte, bueno, un montón de demandas que empezaron a salir y a reforzar esta cuestión de que a esa normalidad no se puede volver más, porque esa normalidad, exacto, como dicen, que otros sean lo normal, ya no da, uh-huh, no da para eso, ¿no? Y también es interesante, Flora, porque la economía feminista no es una rama de la economía, ¿no? Es otra mirada, no, claro, sobre la economía. Sí, es una corriente que crece dentro de lo que son las discusiones de la economía heterodoxa, uh-huh, que interpela muchos de los presupuestos, ni hablar de la economía más clásica que piensa justamente esa economía en términos liberales y después neoliberales, pero al mismo tiempo es una economía que comienza a dialogar y a retomar discusiones que en los feminismos ya estaban. Y esas discusiones tienen que ver con lo que ustedes venían charlando en el programa hace unos minutos atrás cuando retomaban a ese feminismo de los 70, ¿no? ¿Desde dónde escribe Silvia Federici? ¿Cuál es su contexto de emergencia de esos escritos, de esas reflexiones colectivas? Bueno, tiene que ver con ese feminismo que dialoga con el autonomismo, que dialoga con la nueva izquierda entre fines de los 60 y los 70 en Europa, y que justamente son esas feministas de izquierda que desde diferentes tradiciones políticas en sus propios países, no fue lo mismo lo que sucedió en Italia que lo que sucedió en Inglaterra o en Francia en los 70, pero que sí le están cuestionando, principalmente a las miradas de izquierda y a las miradas marxistas, la no atención o la falta de una mirada atenta al mundo de la reproducción. Justamente una compañera de militancia de Federici dice en los 70, el trabajo doméstico es la palanca que permite detener el sistema y no hemos prestado atención hasta ahora a la importancia que tiene el trabajo doméstico que realizamos las mujeres, dice María Rosa de la Costa, porque si nosotras prestamos atención a eso, somos capaces de parar el mundo, porque nosotras somos las que reproducimos la fuerza de trabajo. Y de ese escenario de los 70, donde justamente cobra relevancia la tarea militante que se cargan al hombro estas compañeras, de decir, el trabajo reproductivo que nosotros hacemos todos los días, no solamente vale, tiene un valor, sino que además es el talón de Aquiles de este sistema. Porque nosotras permitimos y logramos que todos los días este mundo funcione. Y la economía feminista, que comienza a crecer y a dialogar fuertemente en la década del 90, y obviamente que después tenemos las corrientes más desde el Estado español, yo nombraría dos queridas economistas y amigas como Amaya Pérez Orozco y Cristina Carrasco, que son de dos generaciones totalmente diferentes. Cristina es una chilena exiliada en Barcelona que comienza a construir diálogos desde la economía en Barcelona, en Cataluña, y Amaya, mucho más joven, participó de todas las movidas del 15M y demás, y comienzan a dialogar con economistas feministas de América Latina. Y creo que ahí, en esa economía feminista, la más cercana, la del siglo XXI, es donde se retoman justamente esos planteos que habían sido planteos con una alta radicalidad. Justamente decían, digamos, lo que ahora entendemos como la sostenibilidad de la vida es justamente pensar que la economía es posible construir una apuesta por la sostenibilidad de la vida y no por este sistema que es ecocida, que es extractivista, digamos, explotador. Entonces creo que hay un diálogo histórico que a veces se pierde de vista en esa propuesta de la economía feminista que dialoga con los 70, justamente con el diálogo que ustedes tejieron en este programa de radio. Sí, y también hay un diálogo, hay un libro que también es interesante ahora que vos mencionás a estas dos investigadoras que están en ese libro, que es Economía Feminista de Madre Selva, ¿no? Que, este, así es. Que es interesantísimo porque tiene como muchas miradas, muchos abordajes, y también está el diálogo entre la economía ecológica y la economía feminista, ¿no? Que es como exacto. En este momento también clave, porque la sostenibilidad de la vida también es la destrucción, o sea, o va emparejado con esto de la destrucción del ambiente, del planeta. Exacto, del planeta, sí. Ahí ese texto, que es una bella edición que hizo Madre Selva Editorial, que uh-huh. también en esto de alimentar el mundo autogestivo de las editoriales independientes, recorre 7 capítulos, arranca con una introducción muy linda de las compañeras de Cataluña, presentando justamente, bueno, cuál es la propuesta. La economía feminista es un programa político, además de una discusión teórica dentro de las mismas corrientes heterodoxas de la economía. Pero es un programa político porque justamente se propone transformar el escenario y la vida tal como la conocemos, porque, digamos, al denunciar la insostenibilidad de este sistema, también hace propuestas y plantea diálogos. Yo creo que ahí es interesante lo que vos decís, porque la economía feminista no puede sostener su propuesta si no es con diálogos necesarios con otras propuestas alternativas. Por uh-huh, ejemplo, claro. Los diálogos con el buen vivir. Ahí tenemos un trabajo hermoso de las compañeras de Ecuador que han alimentado justamente estos diálogos. Bueno, una Magdalena León, que es una histórica economista feminista ecuatoriana, los diálogos con las ecologistas y con el ecofeminismo, en este momento yo creo que una de las voces más lúcidas y más interesantes para leer es Yayo Herrero, justamente por su mirada desde el ecofeminismo, de pensar justamente los mitos. Ella en el capítulo de ese libro que vos mencionás, arranca desarmando los mitos, ¿no? Y uno de los mitos que ella trabaja es el tema del mito de la productividad, ¿no? Cómo este sistema tiene en sus raíces y en sus modos de reproducción misma esta idea de la necesidad del trabajo productivo, la productividad en las lógicas de funcionamiento. Y hoy, con estos escenarios de cuarentena y aislamiento, nos dimos cuenta que justamente uno de los problemas era ese tipo de productividad, porque era una productividad destructiva, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se mide la eficiencia y la productividad en este mundo? Y otro de los diálogos que me parece interesante que está en ese libro es el diálogo entre economía social, solidaria y economía feminista, que creo que gran parte de las experiencias que estamos viendo ahora, porque hay una especie de boom, ¿no? Ahora se hablaba, ¿no? El boom de los bolsones agroecológicos, el boom claro. de las comercializadoras de cooperativas. Bueno, eso ya existía previo a la pandemia. El problema es que este sistema sigue viendo la economía social como un patio trasero, como algo secundario, digamos, no se lo ve como un programa político de una apuesta por otra economía. Y creo que ahí hay diálogos, ¿no? El cooperativismo, la autogestión, con la economía feminista, con las experiencias del buen vivir. Y son experiencias que están sucediendo, que están aconteciendo. No son programas inalcanzables. Creo que esos diálogos que se están proponiendo son escenarios que podemos verlo en las mismas prácticas, ¿no? Y donde las mujeres además están siendo protagonistas. Claro, sí, son diálogos que ya se estaban dando, exactamente. Uh-huh. Y que es la oportunidad de no dejarlos silenciados otra vez, porque es un momento muy clave este, y bueno, tenemos como que tomarnos el tiempo de pensar, no apurarnos a abrir esta normalidad, como decíamos antes, porque nos vamos a dar de jeta contra una realidad que ni siquiera ya es la misma, ¿no? Exacto, sí, coincido. Hola, Flora. Sí. Yo tenía pensado hacerte una pregunta que no te voy a hacer y me quedé escuchándola. No, sí. No, porque, adelante, ahora ya la, no, porque me parece algo más interesante que esto, digamos, porque le sacaste el trabajo a Flor en cuanto a la revolución que vamos a hacer de acá a 15 días. No, a mí me parece muy atenta esa lectura que están haciendo por los capítulos de los libros de Federici, me parece un placer. De hecho, me dispuse a escucharla con mucha atención en la previa de la nota, me encantó una lectura atenta y detallada, así que yo quiero seguir escuchando esos capítulos a cargo de Flor. Sí, vamos a hacer como... Mirá, en realidad yo habíamos estado escuchando a Pilar Calveiro, que ella habla de que es un desafío biopolítico. Yo te escuchaba antes y uno empieza a percibir cómo este sistema, no digo que se está cayendo, porque no se está cayendo, digamos. Me parece que es una apuesta. Ella habla del hacer vivir y el dejar morir, ¿no? Que hay como una idea de que con el 30% de la población este sistema funciona. Obviamente funciona para los que justamente hay que hacer vivir, según este mecanismo, ¿no? Y dejar morir a todos los que ya sabemos que se deja morir. Yo te escuchaba y me quedo con eso, ¿no? Por ahí empezar a construir desde las autonomías, por ahí desde las resistencias, de las comunidades. Por eso un poco nosotros pensamos este programa como para empezar a guiar de alguna manera, a pensarnos como comunidad. Porque también nos cuesta mucho, ¿viste? Es una cosa que todavía lo competitivo está, las competencias existen, las faltas de confianza. Y escuchándote me doy cuenta que se construye desde el margen. Definitivamente el gran desafío es ese, y esto que vos decís es cierto, ¿no? Ustedes manejan la vida, entonces, y bueno, habrá que empezar a hacerse cargo de todo eso también y tomar este momento histórico que ya, en lo que ustedes están transitando, yo lo veo, es revolucionario. Así que... Uh-huh. Y sí, nosotros es una reflexión, no te puedo preguntar. No, lo que habíamos pensado era también un poco cómo resuena la consigna de quédate en casa. Y nos cuidamos entre todos. Para nosotras, sí. Quédate en casa es una bomba, porque claro. Es claro, del lugar donde siempre pugnamos por salir, ¿no? Y que el cuidado y el quédate en casa estén tan a la par también es es una consigna fuerte, porque en los años 2000, 2001 no nos hubiéramos quedado en casa, hubiera sido un desastre, y sin embargo salimos y ahí se armó otra cosa, ¿no? Se fortalecieron otras redes. Así que bueno, no es que estamos alentando a volver a salir, no, porque por favor, imagínate el lío. Pero bueno, sepamos que está claro que mientras creo que lo que me parece que estamos compartiendo en esta mesa virtual de diálogo es que este es un momento de también de mucha pedagogía social. Sí. Porque en este escenario el planteo por lo común y por la construcción de lo común vuelve de nuevo a incluso en nuestras propias vidas. Nosotras veníamos de un 8 de marzo en las calles. Uh-huh. O sea, me recuerdo abrazándome con muchas de nuestras compañeras ese 8M y después no salimos más. Sí. Y hoy las que están en la primera línea, en esa línea de fuego, de esos trabajos de salud, de reparto y cocción de comida, de cuidado de adultos mayores, de niñes, son en este momento llamadas esenciales, pero son las menos valoradas y reconocidas por y las más vulnerables, la verdad, claro. Totalmente. Entonces yo también digo, por eso digo es un momento de pedagogía social, porque creo que es donde esto estalló y se hizo tan visible cuán necesarias son esas tareas que implican cuidar al otro, que implican atenderlo, y esto tiene que ver con las redes de afecto, con las redes de cuidados, con las redes materiales de cuidados. Entonces, por un lado, se muestra muy visible y muy obvio lo que justamente estaba tan invisible cuando insistíamos nosotras, ¿no? Es la crisis de los cuidados. Bueno, ahora se ve. Ahora no hay escuela, no hay comedor, no hay centro comunitario. Justamente se tuvo que hacer todas esas redes y sostenerlas de otras maneras, porque las compañías siguen sosteniendo esas redes. Pero lo que se está evidenciando justamente es lo necesario que era ese trabajo de cuidados para sostener este mundo. Ahora bien, yo creo que también es de pedagogía social, porque la apuesta por seguir construyendo algo diferente, como ustedes decían, desde los márgenes, desde la construcción común, es un momento para plantearlo, porque creo que la salida de este escenario tiene que ser una salida donde esté eso más que nada en la agenda, y no nuevamente vuelva a ser invisibilizado, vuelva a ser tapado. Entonces, creo que sí, que es un momento, con todas las dificultades que existen en este contexto, con la incertidumbre que hay, creo que sí, que hay que poner en escena esto, digamos, y que esta salida va a ser necesariamente colectiva, digamos, necesariamente, y que tiene que tener entre los puntos fundamentales esto que venimos compartiendo, que justamente es parte de lo que veníamos antes gritando en las calles, y ahora estamos intentando buscar formas de organizarnos que sean a partir de virtualidad, de conexión de redes y demás, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Por eso también traía el ejemplo de la asamblea de trabajadoras en pandemia, porque creo que fue muy potente que las compañeras, además de sindicatos, del sector salud, docentes, que se conecten a una hora todas al mismo tiempo y, bueno, a mapear un poco los problemas y las estrategias de salida. Claro. Bueno, Flora, qué ganas de abrazarnos, la verdad, qué ganas de volver a vernos. Pero bueno, estamos acá en la misma lucha y la virtualidad a nosotras que no se nos complica tanto acá en Punta del Indio, porque no es algo que nos facilite las comunicaciones, pero buscamos el plan B, hace que tengamos que salir de casa. A veces por el margen. Se escucha muy bien. Se escucha muy cerca. Bueno. Así que queremos que presentes el tema que elegiste, Tremenda Jauría. Sí, elegí este tema de Tremenda Jauría, que es una banda que me encanta, que van a cantar con Sara Eve, y justamente tiene que ver con ellas van rapeando la condición laboral y la situación de explotación. Me encanta cómo arranca y bueno, espero que disfruten también este tema movido para moverse un poco también en casa. Bueno, entonces sos parte de Comunidades. Un gusto, Flora, un beso enorme. Abraza. Gracias por la invitación. No, abrazos vos, fuertes. Che, nos vemos. Tremenda Jauría. Tremenda Jauría. Y Sara Eve. Desde América Latina. Tremenda Jauría. Para todos, para todas, para todas las pibas. Si son mi jefe, no son mi amigo. No trabajo para vos, querido. Yo no soy tu esclava, ni tú eres mi marido. Nuestra relación laboral, olvido. Alimentate miseria, por eso no pasas sangre. Mierda, llevas toda la ruina en vez de sangre. Deja morir a tu madre, a tu padre, a tu hermana y te lavas las manos con lágrimas. Qué poco precio te paga tu desprecio y qué barata te ha salido la jugada. Pero la vida está cara, las deudas se pagan y hay cuentas pendientes que llevas tatuadas. quiere subir, no sabe bajar. Poca paciencia, poco amor que dar. Si vives sin fe, no te vas a estrellar. Te dan un carguito y la caga, chaval. Respiras ansias, cumpliendo ansiedad. Hermano, te viene la del boomerang. Te dura la noche, menos tres jornadas. Que ganas amadas, jodiendo de más. No hay juicio castigo, pero no hay nada gratis, amigo. Cada cual conoce el camino y al final la cuentas contigo. Nadie te puede salvar ni enterrar, lo que siembra lo recogerás. Pa' bien y pa' mal, la vida es su vuelta, te agarra y te suelta. La vida es su vuelta, te agarra y te suelta. La vida es su vuelta, primo, te agarra y te suelta. Prima, la vida es su vuelta, te agarra y te suelta. Te agarra y te suelta. Te agarra y te suelta, la vida y sus vueltas te agarra y te suelta. Bitch better hit my money, bitch better hit my money. Bitch better hit my money, bitch better hit my money, bitch better hit my money. Hola Radio Escuchas, mi nombre es Carla, les estoy hablando del espacio comunitario de producción saludable. La plantita que elegí para hoy es el Yantén. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. El Yantén es una plantita silvestre que crece casi por cualquier parte. Le gustan las zonas con bastante humedad. Es una planta perenne, ¿qué quiere decir esto? Que dura más de 2 años, es originaria de Europa. Es una plantita rústica, que tolera muy, muy bien las heladas y se reproduce con facilidad. ¿Cómo la podemos reconocer? Uno puede ir caminando por el pasto o en los bordes de la banquina y encontrar, es como una hoja ultra chata, ovaladita. Tiene como venas a lo largo de la hoja, de hecho es muy común que a la planta se la llame las 7 venas, le dicen. Eso, entonces volvemos, es una hoja chata con venas largas, en el medio la hoja, si la miran bien, forman como una roseta. Y la forma de que aparezca la flor se van a dar cuenta porque sale de esa roseta una vara. Y en esa vara se llena de florcitas muy chiquititas, que después son las semillitas. Así que por eso se reproduce con facilidad, porque imagínense que con el viento, esas semillitas que están en la vara van volando por ahí y vuelve a surgir otra Yantén. Así que bueno, esa es la forma que la tienen de reconocer. En el espacio, acá en el espacio comunitario, tenemos 2 variedades de Yantén. Hay muchas variedades, pero 2 logramos identificar nosotros. Hay una que es con la hoja así ultrachata, como les cuento, que se la llama comúnmente lengua de cordero. Es media anchita y termina finita, lengua de cordero. Después está la menor, que es la que puede ser que más conozcan porque hay más cantidad, que la hoja es más estrecha, es larga, se la denomina lanceolata. Es una lengua, es una hoja más bien alargada, las venas ocupan toda la hoja, así que se marcan bien las venitas en la hoja. Esas son las 2 variedades que nosotros poseemos en este espacio comunitario. Y la forma de utilizarla, casi te diría que se puede consumir de la forma que más estés acostumbrado. Podés tomar en jugo, lo podés hacer en té, o incluso... para limpiar heridas, ahí te cuento bien cómo es. Mira, si lo tomás en jugo, es en una taza fría, de agua fría, le agregás 2 cucharadas de la hoja picada, licuás todo, lo colás y te lo tomás en ayunas. Es muy, muy útil para lo que son las úlceras estomacales, las gastritis, el colon irritable. Una vez cada tanto está bueno hacerte un licuado verde, hacer una variación en el desayuno y tomarte en ayunas un licuado verde como este de Yantén. Es muy bueno. En té, como siempre, ponemos las 2 cucharaditas de la hoja fresca en una taza, que le agregás adentro el agua hirviendo. O sea, ¿vieron la diferencia? No hervimos la hoja con el agua y cuando está por hervir apagamos, sino que ponemos la hoja fresca en la taza, hervimos agua aparte, se la sumamos a la taza, lo tapamos y lo dejamos descansar 5 minutos. Y así lo tomamos. Esto se usa mucho para los catarros, sobre todo de las vías superiores. ¿Vieron que a veces tenemos catarro de pecho, más bien? Todas esas vías superiores, esto es muy bueno, el yantén. Y después, como lo usaban las abuelas, este tecito vos podés limpiarte las heridas y con las hojas que quedan adentro de este té, te haces como uno, ¿cómo se le dice? Cuando te lo pones en la herida, lo vendás y lo vas cambiando cada 2-3 horas para que te reconstruya los tejidos. Tiene mucho antioxidante, es astringente, antiséptica, así que va muy bien para los golpes con moretones importantes, raspaduras, picaduras de bichos, ¿vieron? Arañitas o mosquitos que te dejan la zona media complicada, como que decís, esto se me va a infectar. Ante la duda, te haces un tecito de yantén y te limpias la zona y después te pones las hojitas como si fuera una curita y las tapas con una vendita. Y es, la verdad, una solución muy, muy buena para el tema de las heridas. Así que, bueno, esta fue la plantita que elegimos hoy. Espero que les haya gustado y nos estamos encontrando en el próximo programa de Comunidades. Después de estas recomendaciones de Carla y el uso de la plantita del yantén, que nos da como un aire también para esto, ¿no? Pensar la importancia de echarle mano a lo que tenemos acá en el monte nativo. Estamos en comunicación con Claudia Corol, con quien vamos a seguir reflexionando hoy, que fue un día de mucho encuentro. Estuvimos, Claudia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ah, hoy bien, estuvimos hablando con Flora Parteño hace un ratito y antes con Flor abordábamos el Calibán y la Bruja. Y bueno, queríamos charlar con vos sobre esto, este tema tan clave en este momento que es el rol de la educación popular, ¿no? Y para eso vos nos aportás un audio de Verónica del Cid que queríamos que la presentes y para poder escucharla. Sí, bueno, de nuevo un saludo para toda la gente por allá. Gracias. Hola, Claudia. Una alegría volver a estar con ustedes. ¿Qué tal? Y sí, Verónica del Cid es educadora popular, ella es guatemalteca, vive en Guatemala, pero es coordinadora de la red Alforja de Centros de Educación Popular de Mesoamérica, es decir, Centroamérica y México, y trabaja muy intensamente hace ya muchos años en todo lo que tiene que ver con acompañar procesos de formación política y educación popular de movimientos indígenas, movimientos sociales, populares de la región. Así que con ella, por ahí algunas estuvieron en los encuentros de las redes de educadores y educadoras populares, la han visto en las últimas dos redes que hicimos, una en Buenos Aires y otra en Córdoba. La última fue en Córdoba, nos acompañó para hacer este diálogo de saberes, este intercambio de reflexiones, y le pedí para este programa que pudiera contarnos cómo están mirando en este momento concreto en la región mesoamericana los desafíos que va teniendo la educación popular desde los diálogos que van realizando con los movimientos con los que ellas y ellos aportan y trabajan. Así que esto es lo que vamos a escuchar, que es una reflexión de Verónica del Cid. Bueno, la escuchamos. ¿Cuáles son los desafíos de la educación popular? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué necesitamos entonces seguir haciendo o incluir o debatir e interpelarnos en estos momentos? Me atrevería a decir que que desde los postulados de la educación popular más bien es necesario reafirmar esa lectura crítica de la realidad, ese análisis de la realidad en estos momentos. Necesario seguir apostando a los espacios colectivos que nos permitan hacer diálogos con otros, con otras, con otros. La educación popular desde esa pedagogía de la esperanza nos ha dado lecciones importantes para recobrarla, para poderla instalar y para vivirla desde la alegría, desde la construcción colectiva, desde la generación de tejidos, desde la solidaridad, desde el internacionalismo. Celebrar y agradecer también a los territorios que están defendiendo una Cuba que está solidarizándose como siempre lo ha hecho y que nos ha generado un aprendizaje a nuestros territorios y a nuestras organizaciones de cómo movernos, ¿verdad? Entonces rescatar también todo ese tipo de experiencias, ¿verdad? Las posibilidades incluso de organización que se están dando en los territorios. Sabemos que hay muchas comunidades que se están organizando y que están aprovechando para enfrentar esta pandemia y generar nuevamente sus tejidos sociales. Así que los desafíos se van colocando desde ahí y seguramente cada día nos irán dando nuevas pautas de cómo construir esto que le hemos llamado educación popular. Gracias, Claudia, por traernos el testimonio de Verónica, porque realmente es un testimonio de esperanza, ¿no? Creo que tiene que ver también con el entramado de lo que significa ser educadora popular y saber que se tiene que interpelar todo el tiempo, que no es momento de quedarse quieta cuando pareciera como que realmente esto que ella dice, ¿no? Hay una saturación de información y ya no se sabe qué escuchar. No sé cómo lo vivís vos. Sí, creo que para empezar ubicando la educación popular como una perspectiva emancipatoria, como lo hace Verónica, y como una pedagogía de la esperanza. Recordemos que uno de los libros fundamentales de Paulo Freire se llamó precisamente Pedagogía de la Esperanza. Es el libro que él escribió 25 años después de la Pedagogía del Oprimido, que fue una de las obras fundamentales que hizo, y donde él hablaba de que la esperanza es una necesidad ontológica, es decir, una necesidad imprescindible para el movimiento de los pueblos, que no hay lucha si no hay esperanza. La gente no se va a inmolar, no va a ir a una lucha que sabemos que en este continente es muy dura, si no hay esperanza de transformación de la realidad, y una esperanza que no se basa en una fe especulativa o religiosa, sino confianza en lo que los pueblos mismos van generando y haciendo en su caminar. Por eso creo que al comienzo de la reflexión está cómo recuperamos en esos tiempos tan difíciles, donde se trata de imponer el aislamiento, las dinámicas que los propios movimientos populares se van dando para sostener los lazos que ya venían teniendo de antes y para responder al agravamiento de las condiciones de vida a partir de la cuarentena y de lo que significa esto en términos de precarización laboral, de precarización de las condiciones de vida, de salud, y ni que hablar de las experiencias de educación pública y de trabajo que se ha vuelto infernal en las condiciones actuales, ¿no? Y también por lo que estamos sufriendo y viviendo hoy mismo con la noticia, por ejemplo, de la muerte de Ramona, vocera en la Villa 31 de la Garganta Poderosa, pero también de otras situaciones, no solo de enfermedad, sino de muerte en Resistencia, Chaco, en el barrio Toba. Entonces, todo esto que nos podría aplastar, que es la sensación y el dolor por lo que está sucediendo en los lugares más excluidos, en los territorios más golpeados, también tenemos la contracara, que son territorios donde crece la organización popular, donde se da respuesta comunitaria y solidaria, y donde no está funcionando como se quisiera la obediencia debida, es decir, uh-huh. La obediencia al aislamiento en términos sociales, que no es lo mismo que el aislamiento físico, no es lo que está funcionando. Entonces, esta pedagogía de la esperanza nos invita a fortalecer los lazos de articulación, de vinculación, y de que lo primero es la vida, y para eso hay que ver cómo nos sostenemos y nos tenemos unas a otras y a otros. Sí, valorizar los saberes aprendidos y el intercambio en esos saberes, ¿no? Pensar que cada una de las mujeres o de las personas en los territorios tiene un saber, sabe cómo cuidarse. Nosotras pensamos siempre, bueno, cómo se cuidan las mujeres en los territorios vulnerables, las familias o los pueblos originarios, y es que se han tenido que cuidar siempre, porque siempre han sido atacados, siempre han sido perseguidos. Entonces el cuidado está dentro de su cotidiano. Y eso también, y hay muchos momentos de alegría en esa resistencia también, de saberse juntas y de encontrarse, y esa es la esperanza, esa luz de decir, bueno, acá estamos, compañera, luchamos juntas, ¿no? Y eso es fundamental ante un panorama que lo que te quiere decir es que todo está para peor y que no se sabe qué va a pasar. Sabemos que a la normalidad no queremos volver, porque esta normalidad nos llevó a donde estamos, pero sí sabemos que hay muchas redes que se están construyendo desde antes y que son la fuerza para sostener todo este desaliento, ¿no? Acá sí, por eso sí. No, te escucho. No, decime. No, iba a comentar justamente que una de las tramos de la reflexión que hacía Verónica tiene que ver con la comunicación popular también. Uh-huh. Y eso es importante porque, por un lado, nos están acribillando con las cifras de gente enferma, contagiada, muerta o sobreviviente, y prácticamente está invisibilizada esa resistencia. Entonces me parece que es importante. Yo creo que en el programa que ustedes están haciendo, una de las propuestas fundamentales, y a mí me parece que es estratégica en este momento, es la de comunidad, y cómo evitamos que todas las maniobras de sembrar miedo, sembrar terror, desconfianza entre vecinos, vecinas, no ganen espacio y podamos comunicar que estamos sosteniendo nuestros lazos solidarios y que tenemos que vencer ese miedo al miedo, ¿no? Tenemos que avanzar en construir lazos más fuertes y bueno, y cómo salimos depende de cómo estemos ahora también, no es como algo mágico. Si nosotros logramos sostener los lazos comunitarios, la comunidad, el conocimiento de lo que sucede en el territorio, los saberes, como bien decís, que existen en los territorios y en particular en las mujeres, hay una larga historia de saberes de en términos de salud popular. Bueno, si logramos mantenerlo y sostenerlo y recrearlo e intercambiar en ese diálogo de saberes con otros territorios y comunidades, seguramente vamos a salir de otro modo y toda la precarización de nuestra vida no va a ser solamente algo que nos lleve a una sobrevivencia individualista, sino a una respuesta colectiva. Sí, justamente así como algo lindo que ha pasado en estas últimas semanas es que, como parte de un espacio que se formó más a nivel regional, que denominamos la Colectiva de Mujeres y Disidencias de Punta del Indio, logramos tener una presencia en la delegación municipal, que es sobre la ruta, en el centro, con una mesita con información sobre salud sexual, sobre cuestiones de violencia, y estar ahí, algunas de nosotras, esperando que cuando las mujeres se acerquen a pedir un permiso de salida o anotarse para alguna situación, podamos vernos, podamos encontrarnos, podamos reconocernos, podamos intercambiar aunque sea un par de palabras. Y eso empieza a generar esta comunidad de sabernos que estamos, ¿no? Para nosotras ha sido un logro con mucho esfuerzo, pero que nos da mucha fuerza y mucha esperanza, por decirlo. Claro, claro, seguro. Mientras me parece que es fundamental ese tipo de respuestas, incluso estos ejercicios de romper con esa obediencia de vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, poner la vida por encima de la obediencia en esa dialéctica siempre tensa, pero que necesitamos realizar porque somos personas sujetas con pensamiento crítico y no estamos hablando ni llamando a romper ningún tipo de acuerdo sanitario, pero sí a que tenga sentido lo que estás haciendo. Eso me parece que es fundamental, porque muchos de los de las resoluciones que han habido no tienen en cuenta cómo históricamente se han cuidado las comunidades. Recuerdo en uno de los diálogos anteriores que teníamos, que traíamos otras voces que decían, en las comunidades originarias en general hubo muchas pandemias traídas de afuera, traídas por el colonialismo, y la respuesta y la forma de cuidarse fue sostener la comunidad y sostener los saberes de la comunidad. Entonces ahí hay como una un desafío permanente, y la educación popular, que era un poco el tema que hablábamos hoy, necesita nutrirse de esa, de esos saberes de las comunidades en los territorios, del conocimiento del territorio, del conocimiento del territorio cuerpo también, que para las mujeres, que es el primer territorio a defender y a cuidar, y entonces a ver cómo hacemos esa creación colectiva de saberes que nos permitan, como decíamos, no solo salir de esta, porque en algún momento sea meseta esa curva imaginaria, sino salir fortalecidas y fortalecides, porque hemos seguido construyendo comunidad. Sí, esperemos que esto se se multiplique, este pensamiento, ¿no? Porque acá realmente convivimos con docentes que la están pasando sinceramente mal. En esto de tener que estar presionadas y presionados por seguir adelante con una clase virtual al modo de como si fuera una clase del aula. Y hablábamos hoy bastante, ¿no? Pasamos del aula al auto. Claro, pero estaría bueno que expliques por qué. Que expliques por qué. Pasamos del aula al auto porque, como no tenemos señal de internet, vamos a los lugares donde encontramos señal de internet adentro del auto y desde ahí damos las clases. Algunos, ahí tenemos alguna posibilidad de acercarnos a otro lado, si no, está la opción de la tranquera. Digamos, en la tranquera tenés señal, vas y te acercás ahí. O sea, es una locura todo. Es terrible. ¿No? Es una locura, digamos. A ver, eso, sé que estamos medio sobre la hora, pero por ahí podemos la próxima hablar un poco más. Pero además de la locura que significa tener que dar clase así y exponerse a ese tipo de clase, justamente lo que se fortalece es el criterio de lo que Pablo Freire llamó la educación bancaria, ¿no? Un docente o una docente que tienen que estar hablando de un montón de cosas que le exige una currícula determinada, cuando si hubiera una posibilidad y chance de comunicación, y suponiendo que las y los estudiantes pudieran estar todas y todos conectados, cosa que también no es posible, pero si fuera así habría que hablar de la vida, de lo que estamos aprendiendo en estos días tremendos a partir de esta pandemia y de la cuarentena, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos padeciendo en muchos casos en nuestros hogares. Es decir, debería ser un espacio ese de diálogo pedagógico sobre la vida misma, ¿no? Claro. Pero nos imponen una serie de obligaciones a cumplir que refuerzan la precarización ya de por sí del trabajo educativo y profundizan esta ruptura de lo que está pasando en la realidad de esos estudiantes o esas estudiantes que por ahí pueden querer hasta tener ese contacto con el docente o la docente, a veces no lo pueden lograr, pero la verdad que no siempre lo que están esperando es una lección, sino poder contar lo que les pasa, ¿no? Es que es así, digamos, todo esto que te contamos por ahí que nos pasa a nosotros, ni hablar a los chicos, ¿no? Y a las chicas que también pasan por la misma situación. Inclusive hasta a veces te convocan, te preguntan con miedo, profe, me baja la nota si no me pongo en Zoom porque no tengo conectividad. O sea que encima está ese miedo que si no se puede conectar. Claro. Y bueno, por ahí lo que uno intenta ahora... A todos los miedos le agregan un miedo más. ¿Qué pasa si no se puede conectar? Es absurdo, ¿no? A todos los miedos se agrega un miedo más. Claro. Sí. Así que bueno, en eso estamos también. Bueno, seguimos, Claudia. En esto la verdad que está bueno como seguir debatiendo sobre esta este tema, porque te tenemos a vos que sos una educadora popular que nos ayuda a pensar... y bueno, necesitamos nutrirnos entre nosotras. Lo seguimos charlando y pensando juntos. Dale, un abrazo, nos vemos. Grande, gracias. Gracias. para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay. Noticias de la aldea en transición. Comunales 1, cine y baile. Se invita a la comunidad al ciclo de cine ambiental. Proyectaremos el documental sobre la experiencia de una aldea del litoral noreste actualmente en transición que logró su autoabastecimiento y soberanía alimentaria. Nos visitan miembros de esa comunidad que nos compartirán su experiencia de construcción consciente de comunidad y cómo ese proceso devino en un proyecto de sustentabilidad que ya no requiere de suministros externos de aquellos productos que ellos producen. A la proyección y debate seguirá la gran fiesta de la diversidad en la que invitamos a la comunidad toda. Comunales 2. Se convoca una Asamblea General Extraordinaria para debatir el ofrecimiento que nos llegó desde la Junta de Gobierno para ser parte de lo que la UNESCO denomina Reserva de Biosfera. Debatiremos sobre si esta propuesta se adecua a los principios éticos de nuestra biorregión, sabiendo que, entre otras cosas, hay antecedentes de que dentro de algunas de estas reservas se admite el uso de agrotóxicos y se desarrolla el extractivismo, y que todos los estudios y planes de manejo los realizan personas y o instituciones que no forman parte de nuestra comunidad. Comunales 3. Está abierto a los varones de la comunidad un taller de formación sobre las tareas de sostenibilidad de la vida y cuidado de la naturaleza desde una perspectiva antipatriarcal. Entre otras cosas, se trabajará sobre los mandatos, roles y estereotipos. Plan de acceso a tierras. La Oficina Biorregional de Tierras informa que han sido preaprobados los siguientes proyectos. Huerta comunitaria en el espacio público. La instancia final de aprobación corresponde a la Asamblea General en base a su fundamentación referida a esquemas de manejo y metodologías de participación para toda la comunidad. Casa de mujeres y guardería comunitaria en lo que era el viejo hotel, hoy abandonado. La instancia final de aprobación de este proyecto corresponde a la Asamblea de Mujeres que se encuentra analizándolo. En el caso de la Casa de Alojamiento para Viajeros, fue desestimado por ahora por no presentar los planes requeridos de descenso energético, sostenibilidad en baja temporada y tratamiento de los desechos acorde a nuestra biorregión. A este proyecto se le sugirió trabajar sobre la puesta en valor de viviendas existentes para alojar viajantes. Convenimos que de esta manera reducimos el impacto que generan nuevas construcciones, fortaleciendo además la economía familiar y la vinculación de los viajantes a la vida comunitaria. Seguimos acá, ahora vamos a ver un poquito el tema de biorregiones y permacultura social. Hoy vamos a compartir una entrevista que le hicimos los otros días a Francisco Pancho Torres, un compañero chileno que es un biogenerador de espacios y con quien queremos compartir instancias de sabiduría colectiva, promover vínculos y desarrollos desde su hacer con los jardines depuradores, humedales depuradores de aguas servidas, lagunas y piscinas naturales en el ámbito público, comunitario y privado. Así que ahí vamos con la entrevista. Hoy Comunidades está cruzando la cordillera. Estamos yéndonos para Chile. Te voy a presentar, después vos me decís si estás de acuerdo. Sos un formador, un diseñador, un constructor de asentamientos sustentables y después te has transformado en un recreador de humedales. ¿Es así? Y decime vos también cómo te querés presentar. Creo que has acertado muy bien a la biografía. Obviamente, harto más extenso que eso, pero claro. para empezar vamos apuntando bien. ¿Te querés presentar, Francisco, para la gente que nos está escuchando? Dale, bueno, primero que todo le agradezco la oportunidad. Una de las líneas de trabajo clara nuestra es poder compartir y promover instancias de sabiduría colectiva, y eso se genera mediante el vínculo, no hay otra forma, ¿no? Entonces, hoy en día el vínculo se nos permite a través de lo virtual, a través de las líneas telefónicas, a través de las videollamadas. Así que, nada, sacar potencial de esta forma de poder comunicarnos. Te cuento un poquito sobre mí. Soy chileno, oriundo de tierras nortinas, de tierras desérticas de Chile. Y inicié hace muchos años mi camino, mi recorrido por lo que es aventurarse, ¿no? Siempre una aventura exploratoria hace lo que es encontrar formas que resuenen fuertemente en mi ser antes que mi quehacer. Y con esa línea, con esa punta de flecha que hemos seguido trabajando con, como bien tú decías en un principio, actualmente con sistemas hídricos a nivel público y también privado. Estás construyendo lugares que van a encargarse de nuestros desperdicios. Estás haciendo un tratamiento de sólidos nuestros, corporales, a través de lagunas, de jardines. Eso quiero que por ahí que lo desarrolles un poco, conceptualmente, ya que nosotros estamos, paradójicamente, viviendo en un humedal. Punta del Indio, que es nuestro lugar, está sobre un humedal. Y nosotros, estando sobre un humedal, no tenemos esta conciencia de tratarlo como un humedal. Entonces, lo tratamos de una manera convencional, ¿viste? O sea, usamos pozos ciegos, usamos lechos nitrificantes, zanjas de infiltración, cuando en realidad tenemos las napas que según la época pueden estar fluctuando de los 80 centímetros a los 2 metros, probablemente sin darnos cuenta, sin tener claro esto, porque tenemos mucho recurso, entonces no es esta cosa que vos notás viniendo desde el desierto, esta falta de agua, esta necesidad. Nosotros hoy no lo sabemos, no lo podemos tratar. La idea de que vos estés hoy acá con nosotros es un poco que nos cuentes por qué cuidar el recurso, hacernos estas preguntas, ¿no? ¿De dónde tomamos el agua? ¿Cuál es el origen del agua que tomamos? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el destino final de nuestros desechos? ¿Cuántos kilos de desechos generamos? Porque son preguntas que no nos hacemos nunca, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de agua que consumimos? Entonces, un poco la idea de tu presencia acá es esta, ¿no? Ayudarnos a pensarnos entre todos esta idea de biorregión que estamos queriendo desarrollar, de unirnos en una región natural y tratarla como corresponde, ¿no? Sí, bueno, esa es parte de una reflexión, siento yo, obligada. Hoy en día nosotros tenemos poca conciencia del suelo que estamos pisando, tenemos poca conciencia de la cuenca que nos está abasteciendo, del humedal que nos está entregando todo el ciclo biogeoquímico del nutriente, el humedal que nos está entregando la facultad y la virtud de poder infiltrar aguas en nuestras napas. Tenemos una gran biodiversidad que es muy poco comprendida. Muchas veces nos sesgamos, incluso hay un refrán que dice que el mismo árbol muchas veces no te deja ver el bosque. Cierras a tu propio metro cuadrado, ¿verdad? Y dejas de observar realmente lo que te sostiene. Y si tú me dices que estás generando un asentamiento, me refiero a que Punta del Indio está sobre un humedal. Tiene hasta la particularidad que la UNESCO lo ha visto como un área de oportunidad, ¿entendés? Y nos declararon como reserva la biosfera. Lo que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo hacemos los tratamientos, cómo hacemos los manejos para que esta reserva realmente, o sea, nos dieron el marco donde poder movernos, como para poder trabajar autosustentablemente. Pero bueno, todavía no lo estamos pudiendo llevar adelante. Por eso un poco la idea es empezar a buscar estas alternativas, búsquedas en otros lugares, cómo se están tratando. Y bueno, eso es un poco la idea de por qué estás hoy. Siento que es momento de dejar de operar desde la buena intención, ¿no? El cementerio está lleno de gente de buena intención. Lo importante es empezar a activar, ¿no? Lo importante es empezar a no tener una disposición, sino que tener una posición clara hacia una acción concreta. Y en ese sentido yo siento que el que se haya generado como una reserva a la biosfera es una gran oportunidad para poder tomar, ¿no es cierto?, decisiones consensuadas dentro de un marco, dentro de un encuadre, el cual nos permita a nosotros movernos dentro de lo que el aspecto sanitario se refiere. El estar habitando sobre un humedal es de bastante responsabilidad, en términos de que, como tú bien decías, si está a 80 o 2 metros la napa, cualquier lecho nitrificante, cualquier pozo ciego va a estar contaminando biológicamente el agua que está bajo nuestro, y sobre todo si más encima estamos extrayendo agua para consumo desde ahí, claro, estamos hipotecando la reserva de agua que nos está sosteniendo, ¿no? Yo hemos visto proyectos, me ha tocado hacer bastantes proyectos, cuando hablo de esto hablo de la experiencia, de la vivencia, más que de la teoría. No ha tocado ver muchos lugares donde están generando una contaminación cruzada del agua potable al estar defecando sobre el agua que lo sostiene. Entonces hay montones de opciones para poder tratar agua, algunas que son claramente costosas, de alta tecnología, pero hay otras que son netamente pasivas, que son ecológicas. Cuando digo ecológica es cuando nosotros sacamos sana ventaja de la virtud que tiene la naturaleza para ejecutar ciertos procesos biológicos. Los sistemas de depuración han existido en la naturaleza hace cientos de años. Los humedales son, por definición, el riñón de la naturaleza. Son paisajismos que no solamente tienen la función de retener agua, sino que son sistemas que están al servicio, ¿no es cierto?, de una depuración biológica, de una depuración biogeoquímica, prestan servicio ecosistémico, anidación de aves, pulmón en caso de inundaciones. O sea, ustedes están viviendo en un lugar que para mucha gente les sería de alta envidia, ¿no? Habitar un humedal es realmente habitar un lugar provisto de mucha riqueza. El espacio que estamos habitando es lo que hoy nos está definiendo y es un poco lo que estamos intentando llevar adelante con la historia de este programa, que por eso se llama Comunidades. Sé que también estuviste trabajando con comunidades mapuches, haciendo trabajo comunitario de humedales. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Hemos tratado de desempeñar nuestro trabajo a nivel comunitario. Sentimos que no puede haber ninguna tecnología si es que antes no hay un vínculo. Acá no estamos hablando de imposición tecnológica, bien, sino de co-creación a través de la escucha, a través del compartir, a través de generar sabiduría colectiva. Todas las tecnologías pueden ser transformadas para una realidad particular. No hay imposición acá. Entonces, de ahí es necesario primero tener la voluntad, ¿no?, para poder decidir, bueno, hagamos algo en conjunto, hagamos algo en forma comunitaria. Allá los hermanos mapuche del sur decidieron hacer talleres de simbología mapuche para poder enseñarnos a nosotros cuál era la geometría, que para ellos es parte de su cosmovisión. Entiéndase cosmovisión como un orden de percepción, ¿no? Uh-huh, sí. De las cosas, de la realidad. Y sí, se puede. Acá cuando tenemos que llevar nuestro trabajo hacia un asunto de subsistencia, ¿no? Aquí estamos jugando, ¿no?, la subsistencia, aunque suene un poco catastrófico, pero estamos cuidando el suelo que nos sostiene, y ahí los colores políticos para mí pasan a un segundo plano. Aquí el sol nos va a alumbrar a todos de la misma manera, el animal cuando nos quiere comer nos va a preguntar de qué color político somos. Cuando se habla de subsistencia tenemos que empezar a trabajar y ver los puntos comunes, y acá el punto común para mí es sostener y poder perpetuar la vida donde queremos habitar. Y desde ahí hay muchas formas de diseñar participativamente desde una base común, de una base sensible, ¿no?, que nos pueda ayudar a generar acuerdos, ¿no? Yo rescato mucho de vos todo tu camino, digamos. Me gusta valorar, porque a veces viste que normalmente hoy la herramienta YouTube puede genera todo tipo de constructor sin una formación, sin una preparación. Viste que la física nos atraviesa a todos, lamentablemente. Entonces, por eso yo rescato toda tu experiencia y, bueno, nada, me parece súper interesante. Francisco, por ahora está bien. No sé, me gustaría que dejes un mensaje por ahí. que nos dejes un mensaje de tu experiencia hacia una comunidad que está intentando buscar un nuevo horizonte. ¿Y qué se te ocurre? ¿En qué nos podrías ayudar, se dice? Bueno, gracias, Daniel. Mira, la verdad es que dentro del camino del aprendizaje, ¿verdad? Yo siento que hay un lema que me gusta mucho que dice que hay que aprender para hacer y luego hacer para enseñar. Mm. Y de ahí se deriva el tono, ¿no? El tono de la experiencia, la vivencia, que siento que es fundamental. Yo no puedo generar una oratoria de qué son los humedales si es que las personas no me van a creer si no lo ven, ¿verdad? Claro. Entonces, la invitación es a que cada segundo que pasa es un segundo más que se nos va, ¿no? Entonces, el poder vivir la vida de una manera afectuosa, de poder vincularnos fuertemente. Yo creo que nada que provenga de un alma libre, de un alma amorosa, puede ser negativo, ¿no? Entonces, la construcción de la comunidad fuerte, sólida, para mí primero es lo fundamental. Desde ahí van a nacer muchas opciones, muchas cosas bellas que van a poder verse representadas, quizá en una humedad, en una gran huerta, en un gran sistema energético, etcétera, etcétera. Entonces, el llamado para mí, antes que enfocarnos en la crisis hídrica, es darle un vuelco a lo que es nuestra crisis humanitaria y relacional, es fortalecer los vínculos, porque siento que es una de las cosas que más nos pesa hoy en día. Y nada, decirle a los chicos, a los jóvenes, a los más pequeñitos, ¿verdad?, que hay toda una vida por delante, hay muchas cosas que hacer, hay mucha fuerza, inspírense, busquen su forma, de inspirarse, de estimularse, vayan por meter las manos en la tierra. La mejor herramienta que tenemos como seres humanos son nuestras manos, creemos, somos dueños de nuestra propia existencia, vivamos la creatividad y podemos hacer cosas maravillosas. Estoy seguro de que el hombre aquí llegó a la tierra para vivir en su máximo potencial, y ese máximo potencial es poder de verdad que dejarnos traspasar por la vida, ¿no? Y seamos biogeneradores, creemos espacios que perpetúen la vida, nos sostiene, la vida nos sostiene, y ayudémosla a que nos pueda sostener de buena manera, y para eso tenemos que ser sensibles, ¿no? Así que la invitación es a esa, Daniel, es a de verdad vincularnos sinceramente, honestamente, si cometiste algún error, vamos para adelante, si tuviste daño a alguien, llámalo, discúlpate y generemos una comunidad fuerte, que de ahí seguro que van a hacer cosas hermosas. Bien, bueno, nos quedamos entonces con ese mensaje y a la espera de que se termine toda esta locura del COVID-19 y podamos de nuevo salir, encontrarnos, abrazarnos y empezar a hacer un camino juntos. ¿Te parece? Que así sea, unas ganas de poder estrechar un abrazo que ni te imaginas. Me gusta el sol. Daniel, mi tema para hoy es de Facundo Cabral, conterráneo de ustedes, se llama No soy de aquí ni soy de allá. Tiene una frase fundamental para mí, que es: ser feliz es mi color de identidad. Me representa enormemente. Que tengan lindo día. Saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. La, ra, la, ra, la, la, la. ¿Sabés lo que está pasando en la Reserva Ecológica de Vicente López? Esta reserva es una de las pocas áreas naturales del municipio y se encuentra en grave peligro. Se está destruyendo un valioso sector de pastizal para construir un camino peatonal. El pastizal pampeano es un ecosistema nativo en riesgo de extinción y es el hogar de especies de flora y fauna nativas que sin él no podrían sobrevivir. Aunque organizaciones vecinales han propuesto alternativas más sustentables para realizar este camino, el intendente Jorge Macri y el secretario de Ambiente Gabriel Vanelli, con apoyo de organizaciones no gubernamentales, han decidido avanzar con la destrucción del pastizal, avalado por un estudio de impacto ambiental con graves falencias. Aún más grave es que esas intervenciones se realicen sin cartel de obra en un contexto de cuarentena nacional en el que los vecinos no pueden saber exactamente qué está sucediendo ni ejercer su derecho a la protesta. Exigimos a la municipalidad que se detengan las obras sobre la Reserva Ecológica de Vicente López y que se analicen las alternativas propuestas por organizaciones vecinales. Contamos con todos para revertir este nuevo ataque a lo poco que nos queda de nuestro patrimonio natural. Para más información podés encontrarnos en Instagram como Todes por el Irigoyen y en Facebook como Área Natural Irigoyen. Bueno, tenemos acá con nosotros a Diego Vega de la Asamblea Todos por el Irigoyen y Unidos por el Río en Vicente López, unos tremendos defensores del humedal que nos van a contar un poco la experiencia de su asamblea con este avance del camino de hormigón sobre la costa que está armando el gobierno municipal de Macri. Yo quería hablar un poquito de ellos, del enorme trabajo que han hecho sobre la costa del Río de la Plata, reconstruyendo sobre escombros el humedal y la restitución de la vida natural en un área que había sido devastada. Así que bueno, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Daniel, bueno, mucho gusto de comunicarme con ustedes y bueno, muy linda presentación y sí, bueno, es así, tratando de ayudar a proteger los retazos que quedan de espacios naturales acá en la costa, ¿no? En el corredor ribereño, ¿no? Sí, porque es enorme, bueno, sí. ¿Querés hablar un poquito de cómo están las cosas ahora? ¿Cómo está la obra? Si han podido avanzar un poco, si se ha podido parar. Escuché por ahí que están por meter una demanda, contá vos. Al día de hoy, las obras en el costado sur de la Reserva Ecológica de Vicente López siguen en curso, a pesar que hubo un patrullaje de la UPDS que fue mandado por el mismo ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, técnicos de la UPDS y Ambiente Nación y Policía Federal intentaron detener la obra. Ah, mira. Pero el municipio sigue en curso con esto y bueno, y ahora está, se ha pasado a un problema político, porque de un problema que era totalmente solucionable, o sea, se quería hacer una traza de cemento en un área de pastizal de la reserva y los vecinos y las asambleas propusieron una traza alternativa que era mucho menos costosa y no interfería el pastizal. Y bueno, tosudamente el municipio insistió con su propuesta del cemento y bueno, avalado por dos ONGs muy, muy prestigiosas y muy y muy, digamos, famosas del entorno del ambiente. Las dos principales ONGs de naturaleza de la Argentina que avalaron este proyecto del intendente Jorge Macri, y bueno, se apoyan en ese aval para continuar su obra sobre el pastizal pampeano, ¿no? Pastizal que está en vías de desaparición en la provincia en general, no solo acá en la costa, ¿no? Sí, ONGs, o sea, que están dando vueltas por acá también con la bendita reserva de biósfera y eso, ¿no? Que tampoco, si vos no das el nombre, yo tampoco. Así que, pero todos sabemos, claro, sabemos de qué estamos hablando. Exactamente. Y no, o sea, con esto no quiero decir que no, hay gente muy idónea, hay gente muy buena trabajando ahí en estas ONGs, pero bueno, lamentablemente, como todas ONGs, son verticalistas y obedecen a una orden, y bueno, algunas veces algunos integrantes de esas ONGs se ven presionados a firmar por ahí cosas que no están de acuerdo de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, eso es un debate muy... Es un debate grande, sí, nosotros también sí. Estamos con que tienen otros objetivos, o tienen sus propios planes de negocios, tienen sus propias... Ah. Pero que muchas veces están por fuera del ambiente, ¿no? La verdad que yo en ese aspecto soy bastante crítico de esa postura, pero... Exactamente. Pero bueno, ¿y cómo sigue la cosa, Diego? ¿Cómo la ven? ¿Cómo bueno, está? Lo que te dije, ahora, o sea, se armó una interna entre la UPDS, que quiere como regular acá las intervenciones del municipio en la costa, que no me parece mal, porque tiene que haber presencia del Estado provincial. Es bueno, es sano que esté el Estado presente. Y eso no es mal síntoma que bajen los técnicos de Nación y OPDS a controlar este tipo de intervenciones. Aún con que eso. No es la primera. ¿Cómo? Perdón. No, sí. Aún con esta presencia de OPDS, con esta presencia del gobierno provincial, la municipalidad sigue adelante. O sea, ellos. Sigue. Sigue aún más enfáticamente que antes. O sea, ellos tenían un estudio de impacto ambiental bastante precario, sí, que estaba hecho por una ONG de uno de los técnicos de la municipalidad que trabaja ahí, o sea, un estudio de impacto ambiental un poco dudoso, polémico, sí, y obviamente no tenían certificados de inicio de obra y todas las reglamentaciones. Lo que pasa que vienen a casa, ¿no? Y ahí OPDS había aprobado el plan de impacto, o sea que ellos se deben estar no lo aprobaron justamente entonces no deberían seguir la OPDS debería tener poder sobre el gobierno municipal para parar la obra. Exactamente, pero hay una cláusula firmada en el 96 que era el gobierno de Enrique García, el japonés, sí, García, el japonés, mami. Que habilitaba como un trámite expeditivo hacer algunas modificaciones de esta naturaleza, o sea, trazas y caminos en la costa. Bueno, sí, se basaron en un... A cambio de en plazas. Una ordenanza, a cambio de que plazas. Queda ahí durmiendo en el sueño de los justos y que fue reflotada, bueno, justificar un poco todo esto, pero el tema que también Ambiente Nación fue auditar la obra y les pidió un manejo de flora de la reserva, que ellos tampoco tenían, no tienen manejo de flora aparentemente, o no estaba ahí disponible, o sea que un poco bastante flojo de papeles los muchachos, y bueno, y la obra sigue en curso. Se van a recortar o pretenden recortar 270 metros de pastizal, que no es tanto, sino es el hecho de que es un lugar valioso porque es un corredor de fauna que, claro, conecta el pastizal de la reserva con un juncal, y bueno, y ahí hay una serie de animalitos, de fauna que anidan ahí, hay muchas aves graníbolas que van a alimentarse de los pastos naturales, anidan los, a veces las tortugas van a desovar ahí, de la laguna, de la reserva. En fin, es un corredor de fauna. Van y vienen los gatos soberos. Y con un obrador, con máquinas perturbando el lugar, evidentemente que va a haber un trastorno para la vida silvestre y la reserva. Y con la imposibilidad de movilizarse también, ¿no? Porque esa es la otra, la pata que ustedes siempre manejaron, que con la movilización también podían... Estas cosas yo creo que la hubieran parado. Claro, bueno, un poco para, no sé si hay un tiempo cortito, lo explico más o menos, en dónde está, en qué contexto está esta reserva. Está en un lugar que es el botín, digamos, del negocio inmobiliario, toda claro. La costa rioplatense, ¿no? Que avanzan. Esto fue después de la dictadura, que empezó a privatizarse todo este corredor de donde estamos hablando. Se empezaron a concesionar a clubes, se empezó a la tierra a entregarse a operadores inmobiliarios y bueno, hay una enorme presión en el lugar en general. Sí. Y la reserva contaba con 19 hectáreas de costa natural, costa muy valiosa porque ya básicamente no queda nada en esa zona sin cementar. Y había lagunitas, bañados, bosques, saucedales, ceibales, pastizales. De esas 19 hectáreas solamente quedaron 2 hectáreas y media. Se las concesionó un colegio bastante renombrado en la zona. Hoy no podemos nombrar a nadie. Bueno, Diego, mira, desde acá todo el apoyo posible que podamos, la posibilidad de salir las veces que tengan que salir, la mejor desde acá. Yo creo que si la OPDS se pone dura y el gobierno nacional se pone dura, esta obra hay que poder pararla. Es voluntad. Sí, sí, sí. Es voluntad política. Sí, sí, sí. Así que desde acá te damos un abrazo grande y acá bueno. Mi compañera te quiere hacer un comentario también. Sí, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. Estuvimos casi todo el programa recorriendo lo importante de la sostenibilidad de la vida y dentro sí. De esa sostenibilidad el ambiente es una de las preocupaciones y de las ocupaciones que tenemos en este programa. Así que, y también hablando de la pedagogía de la esperanza, así que bueno... estas luchas que nos encuentran son una esperanza, hay que seguir dándolas, hay que seguir difundiéndolas, así que bueno, vamos por eso. Bueno. Abrazo grande desde acá, Diego, y gracias por esperar, porque te estuvimos esperando. No, gracias a ustedes por darnos el espacio para esta problemática, para difundir, y realmente les agradezco de corazón la llamada, porque estamos necesitando difundir y bueno. Todo suma, es muy valioso. Bueno. Bárbaro. Un abrazo grande, les mando. Dale, abrazo. Bueno, y vos que hablabas de ahí Diego hablaba de lo que significaba el corredor de fauna, estamos ahora ya llegando al final del programa, un programa que se hizo muy largo. Les agradecemos mucho que estén ahí quienes se han quedado. Después lo vamos a subir a las redes para que lo puedan escuchar en otros momentos del día. Y ahora le damos el paso al segmento del vuelo Hornito Feminista de las compañeras de la COAF, que nos han hecho una producción hermosa en un diálogo que no les voy a adelantar nada porque está muy lindo para que lo escuchen. Ya no callaremos, ya no cederemos a la voz patriarcal. Si hacemos silencio, que sea para escucharnos y escuchar la naturaleza que nos rodea. Ya no nos sentiremos incómodes al compartir una observación de aves, pues no dejaremos pasar al opresor. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron enjaular. Somos. Somos. La colectiva de observadoras de aves feminista. La colectiva observadoras de aves feminista. Dicen los pueblos originarios que cuando visitamos tu jardín es que te venimos a contar que tus almas queridas están bien. En guaraní se nos llama Mainunbi. Sí, así es. Y somos las también llamadas picafloras verdes. Tenemos el dorso iridiscente y nuestra pancita blanca grisácea. Si nos miras bien la cara, vas a ver una ceja blanca que baja hacia los costados del cuello y enmarca por debajo un parche de color gris oscuro, como si tuviéramos una máscara. Medimos entre 7 y 10 centímetros, como un broche de colgar ropa, más o menos. Somos más livianas que una nuez. Pesamos entre 3 y 4 gramos y medio. Somos rapidísimas en vuelo y muy inquietas. Tan rápidas que tal vez no nos veas pasar, pero sí vas a escuchar el trinado tan particular y sutil que vocalizamos. Algunos humanos piensan que migramos, pero en realidad no saben bien. Me gusta ser misteriosa. Nuestros compañeros son completamente verdes y brillantes, con la garganta y mitad del vientre azul. También tienen el pico rojo-naranja, más intenso que nosotras, con la punta oscura. Sus alas también lucen color violeta. Su cola es azul, iridiscente y notablemente furcada. Desde el centro de Bolivia y este de Brasil hasta Uruguay y centro-norte de Argentina, somos muchas. Se nos encuentran hábitats semiabiertos, bordes de bosques, jardines y parques. Compañera, ¿cuál es tu comida del día? Bueno, me alimento en vuelo y casi exclusivamente del néctar de las flores. Acá en Punta Indio hay una variedad de insectos que polinizan esas flores. Y bueno, yo me los como. ¡Mmm, qué ricos! ¿Viste los que llaman mosquitos o esos que se alimentan de las plantas y les dicen plaga? Mmm, sí, gorgojos. Duros pero sabrosos. Yo aprovecho cuando estoy armando mi nido, buscando las telas de arañas para pegarlo mejor. Una de esas son una exquisitez, proteína pura. Hablando de comer, me dio hambre de nuevo. Me parece que me voy a dar una vuelta por el ceibo del vecino. De una, compañera. Yo me vuelvo a mi territorio. Nos vemos. Escuchábamos a las picafloras en diálogo en una producción de las compañeras de la COAF. Cada día, cada programa es más lindo. Y ya con esto vamos terminando, vamos despidiéndonos. Nos han llegado muchos mensajes y bueno, queríamos agradecer que nos hayan estado escuchando. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, nada, como dijo Eugenia, agradecemos a todos los oyentes que nos siguen en las redes y nos escuchan por la radio, por internet, incluso en estos programas que se hacen un poco largos los domingos. Y nada, eso, que nos encanta recibir todos sus mensajes y la buena onda y que sigan ahí en línea, en vivo, todos los programas. Y los invitamos a seguir escribiéndonos por las redes, a nuestro Facebook Comunidades, o mandando mensajes también al teléfono de la radio, que nosotros los escuchamos y la verdad que es muy, muy lindo y gratificante escucharlos a todos. Así que un beso y muy buenas noches. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento. Fuerza natural. Dimension. ser. Me puse delante de mis ojos para ver chispas de oscuridad. No es tan importante. Sé que Dios es bipolar. Fuerza natural.